creer y querer a quien no debes. Cuando el odio llega con la maldad y la razón vivir no puede, llega la nostalgia de nuestro pasado. Vienen a decirte que estás siendo traicionado y llega la tristeza hacia mí y no puedo entender por qué. Hay gente que te quiere aplastar tu dignidad con falsedad, pero con el tiempo les vamos a mostrar. Cuando la verdad va al frente, la mentira temblará. Quiere aplastar tu dignidad con falsedad, pero con el tiempo les vamos a mostrar. Cuando la verdad va al frente, la mentira temblará. Vamos a mostrar.